Signo lunar ascendente Tauro. Tu domicilio ya está lleno de energía. Mercurio y el Sol hacen su entrada el 19 de abril y allí se unirán a tu regente Venus, a Urano y, cómo no, a Lilith. Stellium, mi querido Tauro. Lo primero que te diré es que cuando hay un stellium hay que reconocer que es demasiada energía, así que a dejarse fluir y sobre todo tomarse los cambios que se producirán con la mejor sonrisa. Eres hijo de Venus, y aunque en este domicilio se carece del embrujo librano, no deja de abocar por la armonía. ¿Escuchaste el pronóstico de la fase lunar pasada? Te recomiendo que lo vuelvas a escuchar, porque allí te dejé por dónde vendrían los uranazos, que desde luego tienen que ver con tu nueva identidad y, en definitiva, con el papel que has venido a representar a esta vida, que parece que se hace de rogar. No sufras. Ha llegado el momento de ponerte retos y desafiar a quien se tenga que desafiar, sobre todo a figuras de autoridad. Créeme, vas a tener energía más que de sobra para conseguirlo, y Urano te va a ayudar a liberarte de sentidos de culpabilidad. Marte en Cáncer a partir del 23 de abril también será de gran ayuda, mucha ayuda, porque será el encargado de que comuniques lo que sientes. Marte entrará en tu casa 3 y ayudará a marcar nuevas expectativas en medio ambiente más cercano, relaciones con hermanos, vecinos y esas relaciones que te rodean pero que no escoges. Y ojo, será el encargado de mover todos esos proyectos que te lleven a nuevas dinámicas de vida, sobre todo si tienes pensado cambiar de vivienda. Marte es tu regente de karma, así que especial atención a este tránsito marciano, porque además cubrirá etapa de eclipses y ya sabes que todo va por destino. De hecho, martes, miércoles y jueves, la luna cuarto creciente en Leo viene a poner en marcha asuntos en el hogar, vida privada y, como te he dicho antes, asuntos de vivienda, que aunque los verás más dispuestos en un mes, será el preludio de algo grande. Cambios en torno a responsabilidades dentro del hogar son patentes y precisamente tienen que ver con ese salto al nuevo papel en la vida que te he comentado al principio del pronóstico. Esto no dejará de ser un gran reto, pero que siento que está marcado por destino. Jueves, viernes y sábado, la luna transitará por Virgo y allí se unirá a Vesta despertando. Esta energía inclina a que mires al corazón de una forma realista. ¿Qué pasa en tu vida sentimental? ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Qué pasa a la hora de gestar un proyecto? ¿Cómo disfrutas de la vida? Date cuenta que esta luna alimentará a Mercurio, que en plena conjunción con Urano es uno de los giros que vienen con Uranazo. Sábado, domingo y lunes, la luna pasará por Libra, domicilio de Venus, y crecidita de luz, porque estará a punto de fase llena. Esta luna te hará recordar esos pensamientos que tenías apenas hace un mes respecto a tu calidad de vida y, sobre todo, cómo poder enfocar asuntos laborales. La luna llena en Escorpio, el 27 de abril, viene calentita, pero llena de ganas de destapar para transformar con pareja, socio, colaboradores, amigo o amiga íntima y hacia dónde te han llevado en el presente. Días para sentarte con esas personas que te importan y hablar sobre nuevas dinámicas a llevar a cabo. Te digo como a todos, pero a ti con mayor motivo, porque el stellium estará contigo. Canalización.